conferencias que dictaba, que daba a lo largo de Estados Unidos, son sobre temas relacionados con la emancipación de la mujer. Entonces, tiene explícita un planteamiento en ese sentido. Y, adicionalmente, el mismo movimiento feminista y el movimiento anarquista la ha recuperado a ella como un ícono del feminismo, lo que hace fácil, digamos, la asimilación constante de Emma Goldman con el feminismo. No sucede lo mismo con Rosa Luxemburgo, como ya lo explicaré. En relación con el feminismo de Emma Goldman, algo que no solamente es de su feminismo, sino de todo su pensamiento, es que es esencialmente vital. Parece como si ella hubiera no realizado el ejercicio inverso muy común de tomar la teoría e intentar aplicarla a su vida, sino intentar dar una explicación teórica a los anhelos de autonomía, de libertad, de igualdad que manejaba en su experiencia vital. Y eso es particularmente notorio con el feminismo. Algo que ella narra en, en su autobiografía y que no se planteó acá es que una de las causas para salir de Rusia y partir a Estados Unidos no solamente fue la situación económica difícil de su familia, sino también que había sido pactado por su papá un matrimonio. Y ella necesitó huir de eso. También narra en su autobiografía que cuando se desarrolló, lo primero que recibió fue una cachetada de la mamá diciéndole, así es como vas a aprender a vivir de ahora en adelante, eso es lo que es ser mujer. Y siempre tuvo que vivir con un reproche constante de su padre que se incomodaba con el hecho de que ella fuera otra mujer. Entonces, en la partida de ella a Estados Unidos es una búsqueda de autonomía en su vida personal y eso va a reflejar en sus escritos y en su apuesta en relación con la situación de las mujeres. Hoy en día, la mayoría del pensamiento feminista reconoce esa necesaria relación entre la experiencia vital y la construcción teórica de un feminismo, pero en la época de Goldman eso no estaba teorizado, ella simplemente lo hizo. Sí, tomó esa idea del pensamiento situado como una respuesta a la situación vital de la que quería escapar, la que quería superar, y no solamente para ella, sino para todas las demás mujeres y hombres. Uno podría encontrar que el feminismo al lado del anarquismo y el antimilitarismo podrían ser vistos como tres núcleos esenciales del pensamiento de Emma Goldman. Sin embargo, yo creo que su pensamiento centralmente es anarquista y el feminismo y el antimilitarismo son consecuencias que ya encuentran necesarias de tomarse en serio e integralmente la apuesta anarquista. Si no es que tenga una suma de tres pensamientos, sino que concibe el anarquismo como necesariamente pensado para la emancipación, para la verdadera emancipación de las mujeres y de todos los seres humanos, para el desarrollo pleno de los anhelos de los seres humanos. Bueno, y particularmente hay unos temas recurrentes en sus conferencias relacionados con la emancipación de las mujeres. Un tema que era necesario para ella y por qué ella, aunque se reconoce como feminista, no asumió ese rótulo en su época, es porque en el momento en que ella hace las conferencias, los dos movimientos feministas eran, por un lado, el sufragismo, que consideraba burgués, o sea, todo el movimiento que inició en Estados Unidos y se extendió por Europa, de las mujeres de clase media, alta, blancas, que reclamaban la extensión de los derechos políticos, y por otro lado, la propuesta de un análisis de la cuestión femenina en las filas de los partidos socialistas. Y decía, ni lo uno ni lo otro, si ese es el feminismo, pues en esas dos opciones no puedo estar, porque ambas opciones estuvieron a favor del voto femenino y ella fue una clara opositora a ese tema. Entonces, como tema recurrente es mostrar la oposición que ella presentaba a los movimientos feministas de su época, y eso lo articula fundamentalmente en relación con la lucha sufragista y el tema del derecho al voto. Entonces, Emma Goldman, en su texto sobre la tragedia de la emancipación de la mujer y en otro texto también relativo al sufragio femenino, dice, ¿de qué nos sirve el voto a las mujeres? Tampoco le sirve a los hombres del pueblo. No tiene sentido que sigamos luchando por otro de los engaños formales del Estado, que sigamos pidiendo que las mujeres sean incluidas en un sistema de opresión en lugar de combatirlo. El voto no sirve ni a hombres ni a mujeres, no desgastemos las energías de la emancipación femenina en una búsqueda que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún sentido emancipatorio. Y ahí es bastante dura con el movimiento sufragista, no tanto con el movimiento socialista, pero con a las feministas socialistas como Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, les va a cuestionar que ellas siguen creyendo que la emancipación femenina va a venir como forma posterior o como desarrollo automático de la realización del socialismo. Y Emma Goldman va a sostener una tesis según la cual la emancipación femenina solamente puede ser producto de las mujeres mismas y de su toma de conciencia individual. Obviamente en un entorno de transformaciones sociales más amplias, pero que no va a resultar automáticamente esas transformaciones. Bueno, en el texto de la tragedia de la emancipación de la mujer, Emma Goldman va a introducir un tema complejo y es en relación con la maternidad y el amor libre como ella lo ve. En reiteradas ocasiones ella criticaba lo que había dado como resultado la falsa emancipación femenina y era convertir a las mujeres en nuevos hombres, en médicos, abogados, con frialdad e imposibilidad de sentir los deseos de su corazón, y así lo dice, con la imposibilidad de llevar a cabo el deseo instintivo de ser madres, con la incapacidad de amar al hombre que desea sin sentirse por eso oprimida. Y dice que la falsa emancipación que se había dado con el movimiento burgués había dado la idea de que para que las mujeres lograran esa anhelada emancipación tenían que igualarse a los hombres. Y manifiesta cómo nunca se igualan. Dice, la inserción de las mujeres en el campo laboral tampoco les va a dar, o sea, la emancipación económica no les va a dar una emancipación verdadera, porque lo que hace es sumar nuevas cargas. Y menciona cómo muchas mujeres de la clase media o de la clase obrera, de la clase trabajadora, tenían que verse ahora nuevamente que anhelaban los matrimonios para poder salir del cansancio de las extenuantes jornadas de trabajo. Entonces, que la emancipación económica lo que había hecho era entendida como vincular a las mujeres al sistema capitalista, lo que había tenido como resultado era simplemente ampliar la situación de opresión, reforzarla en lugar de realmente superarla. Y en un texto, creo que es en ese texto, plantea, pues, eso, esa cita la quiero leer, dice que no hay posibilidad de lograr la emancipación de las mujeres por vía de la emancipación económica, que no es una cuestión de atacar los tiranos externos, sino es necesario atacar los tiranos internos. Cito, hasta que la mujer no haya aprendido a desafiar a todas las instituciones, resistir firmemente en su sitio, insistiendo en que no se la despoje de la menor libertad, escuchando la voz de su naturaleza, ya la llame para gozar de los grandes tesoros de la vida, el amor por un hombre, o para cumplir con su más gloriosa misión, el derecho de dar libremente la vida a una criatura humana, no se puede llamar emancipada. ¿Cuántas mujeres emancipadas han sido lo bastante valerosas para confesarse que la voz del amor lanzaba sus ardorosos llamados, golpeaba salvajemente su seno, pidiendo ser escuchado, ser satisfecho? Entonces, ella está planteando, no es verdaderamente emancipada hasta que no pueda seguir sus deseos, la posibilidad de realizarse plenamente, independientemente que sea para la maternidad o no. Otras feministas la critican porque dicen que Emma Goldman hace de la maternidad una bandera. Yo no la leo así, simplemente dice la posibilidad de ser madre es también una apuesta a la emancipación femenina. Pero fue tan insistente en eso que tal vez ha sido leída como un poco biologista o naturalista y a veces con un cierto tinte esencialista. La idea es que la realización plena de la mujer está también ligada a la maternidad. Pero ese es un punto cuestionable que si uno lee en contexto su obra, se da cuenta que ella no está abogando por eso, simplemente que como en su momento se estaba despreciando tanto esa posibilidad, entonces ella insistía como polemizadora que era en la posibilidad de que eso se incluyera también en un planteamiento emancipador. Bueno, y creo que también Emma Goldman anticipa problemas que van a relucir luego en la década de 1970 y ser puestos en la escena por el feminismo radical, pero que ella los plantea. En su época nada más están hablando del derecho al voto y de los derechos económicos en el entorno laboral para las mujeres. Y Emma Goldman va a hablar del aborto, de la anticoncepción, del matrimonio, de la prostitución, del homosexualismo, una cantidad de problemas que eran en ese momento totalmente vetados, ya sea ella es una bandera. Particularmente ella en su autobiografía dice que se negaba a abortar, a practicar abortos, no por una cuestión moralista, sino por el miedo en el que podía poner en peligro a las mujeres que acudieran al aborto. Y bueno, otro tema que es constante es el matrimonio. la idea de que el matrimonio y amor no se pueden, no van de la mano, y al contrario, el matrimonio es un acuerdo económico. Asimila el matrimonio con la prostitución. Dice, de hecho, que la diferencia entre el matrimonio y la prostitución es simplemente una cuestión de grado. Es venderse por dinero a un hombre o venderse por dinero a muchos hombres. Entonces, es muy crítica con el matrimonio, y esto se explica también en algo de su biografía, y es que Emma Goldman se casó 3 veces, ¿no? Eso no lo suelen decir, pero se casó 2 veces con otro compañero, también inmigrante, con matrimonios que duró cada uno 1 año, con el mismo. Se casó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, y luego se casó ya por la necesidad de no ser más exiliada y de lograr una residencia, por conveniencia, pero sobre todo por ese matrimonio mal avenido que ella tuvo y por los intentos de su padre de casarla, pues ella va a ser una doliente contra el matrimonio. Y con la posibilidad del amor por fuera de esas instituciones. Bueno, en síntesis, el feminismo de Emma Goldman se piensa, esta es como mi postura, como más como autonomía vital. Autonomía vital para todas las personas, y para que la autonomía vital sea posible en las mujeres, eso incluirá la posibilidad de amar, de ser madre, pero también de participar en la escena política, no de entrar necesariamente a la escena, a la esfera económica. Bueno, voy a dejar las críticas mejor. Es que iba a dejar las críticas para el final de todo. Los grandes aportes de Emma Goldman en su propuesta feminista es la idea de que el feminismo implica conciencia de las mujeres, y que en las mujeres mismas está como la vía para la liberación, que no se puede llegar a una apuesta realmente emancipadora solamente transformando las instituciones, sin transformar los modos de vida y la conciencia misma de las mujeres, sin liberarse de los tiranos internos. También que ella no se incluye en la disyuntiva igualdad de diferencias, no dice las mujeres deben ser iguales a los hombres o debemos valorar solamente a las mujeres por encima de los hombres, sino dice el futuro que daría una sociedad anarquista sería un entorno donde existe diferencia sexual, tal vez diferencia biológica, no la niega, pero esa diferencia no está planteada en clave de antagonismo y no supone una injusticia, no supone una opresión de un sexo por el otro. Entonces, todos los debates que se van a dar con posterioridad en la década de los 70 sobre igualdad o diferencia, pues Emma Goldman los había, de una forma muy espontánea, había zanjado esa idea de que había que pensarse o ser igual o ser superiores, y plantea simplemente la posibilidad de una convivencia sin antagonismos. Sin embargo, una de las grandes críticas que se le hace a Emma Goldman es que hace tanto énfasis en la posibilidad de la liberación personal, desconociendo que esta resulta insuficiente para enfrentarse a un sistema como el patriarcado que ha sido extendido por los siglos. No basta solamente el cambio de conciencia. También la pregunta es, ¿qué tanto una mujer en un entorno desigual y opresivo alcanza el grado de conciencia para libremente ser o para que pueda argumentar que decide libremente ser madre, o que tanto eso es solamente otra expresión de sus tiranos internos? Una crítica similar es la que se va a dar en torno al debate de la pornografía entre Susan Brown Miller y Catherine McKinnon, de qué tanto podemos decir que ciertas mujeres que deciden ser actrices porno y encuentran en eso el gusto, efectivamente están haciendo una apuesta emancipada, o qué tanto simplemente son otra herramienta en el mismo sistema opresivo. Otro, no problema, sino algo que tiene el feminismo de Goldman, es que ella no se dedicó a teorizar ni a pensar el género como una categoría, pues no estaba en su época, pero más que todo son intervenciones puntuales sobre temas candentes y polémicos, pero tampoco propuso una ruta de acción colectiva, si la ruta era simplemente la liberación individual. Mientras que para otros, para el resto de su pensamiento, para el anarquismo sí pensaba en rutas de acción colectiva, pero para el feminismo no. Y eso cabe pensarse si ella simplemente veía la situación de opresión de las mujeres como una situación sociosimbólica, cultural, y no encarnada en aspectos económicos o estructurales. Creo que esa es la explicación. Y bueno, a mí me voy a hacer una confesión acá. Yo estaba hace 4 años que hicimos un evento con Rexiste sobre Emma Goldman, un homenaje. Yo hice una presentación y estuve muy emocionada durante el tiempo que estuve leyendo Emma Goldman, y me sentía, bueno, que ya era, ¿cómo se dirá? Bosnia, bueno. Ahora, releyendo muchos aspectos de la propuesta de Goldman, siento que si bien es necesario mantenerla como ícono, las banderas que ella propuso o los temas que discutió en su época eran temas para su época, pero que ya difícilmente podemos construir realmente una apuesta feminista libertaria, nuevamente limitándonos a oponernos al matrimonio, a hablar de la anticoncepción y a estar en contra de la consecución de derechos políticos para las mujeres o en oposición al feminismo burgués. ¿Por qué lo explico? Porque gran parte de estas banderas son fácilmente asimilables con el capitalismo neoliberal. Que en su época el ataque a la autoridad tradicional tenía una connotación muy distinta a la que tiene ahora. Hoy en día el capitalismo transnacional también requiere de dislocar autoridades tradicionales en muchas zonas. Y se vale de dislocar esas autoridades tradicionales, digamos, de dislocar la familia convencional como una forma de conseguir más fácilmente mano de obra femenina para las maquilas o para otros programas de expansión capitalista. Entonces, si bien no hay que renunciar a la crítica a la autoridad de los hombres sobre las mujeres, creo que es necesario ampliar ese discurso, porque es un discurso que en su momento podía ser muy revolucionario, pero que hoy en día puede traspolarse o puede tener una sincronía muy perversa con las críticas o la necesidad del neoliberalismo para socavar las autoridades o para socavar las instituciones, para socavar el Estado, para socavar las instituciones familiares o los vínculos familiares. Bueno, dejo eso como para la discusión después. Bueno, Rosa Luxemburgo. Tengo poco tiempo, entonces siempre me pasa. Voy a resumir. Bueno, Rosa Luxemburgo no es fácilmente rastreable como feminista porque de hecho durante mucho tiempo fue considerada antifeminista. Esto se explica en que ella se negó rotundamente y de forma insistente a ser una de las mujeres que abanderara la cuestión femenina del Partido Socialdemócrata o la organización de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Y su negación no es tanto porque considerara menos relevante el tema como por lo que ella encontraba una estrategia perversa de los líderes de la socialdemocracia para encasillarla a ella en esas labores sobre la cuestión de la mujer y dejar el camino libre para no recibir las críticas o dar las discusiones que ella hacía, digamos, al revisionismo que se estaba dando en su época. Entonces, por eso ella se negó rotundamente a eso, pero también hay una cuestión más vital, una actitudinal que la diferencia con Goldman. Goldman siempre está hablando de su vida, siempre está hablando de su situación como mujer, siempre está poniendo en el panorama que es una mujer y actúa como tal. Luxemburgo intenta, por el contrario, omitir eso. Es difícil encontrar un prólogo a Luxemburgo donde se hable de su vida, de sus relaciones afectivas. En cambio, todos los textos de Goldman están prologados a partir de sus relaciones, Luxemburgo se negaba a recibir privilegios en tanto mujer, tampoco ser diferenciada por eso, pero nunca ensalzó esa bandera en su práctica política. Y por eso entonces a veces acusada antifeminista. Recientemente, bueno, ni tan recientemente, ¿no? En la década de los 80, el trabajo de Raya Dunayevskaya ha planteado una lectura del feminismo o de una cuestión de la mujer, sobre la mujer, en el pensamiento de Rosa Luxemburgo, y hoy en día se pueden conseguir traducidos al castellano dos textos donde en toda su obra se ocupa solamente en unas 10 páginas de la cuestión de las mujeres. Uno es, hablo de la cuestión de las mujeres y no de feminismo, porque esa no es el término que ella usa ni de la bandera que ella está planteando. Una es el texto que se llama La Proletaria y otro es sobre el sufragio femenino. Me voy a concentrar en el texto que se llama El voto femenino y la lucha de clases. Y ahí Luxemburgo explica por qué para ella no es una cuestión fundamental aislada del resto de intereses del partido, la cuestión de las mujeres. Primero, no se puede analizar como explotación la situación de las mujeres, porque el trabajo doméstico que ellas realizan no es un trabajo que genere plusvalía, no es un trabajo productivo, es simplemente un trabajo reproductivo, y por tanto no podemos aplicarle las categorías del marxismo ni la agenda revolucionaria del marxismo a la situación de las mujeres. Sin embargo, dice la posibilidad, bueno, dice que hay en su pensamiento, ya plantea que el capitalismo trabaja en un movimiento contradictorio. Por un lado, va derruyendo las bases de la familia tradicional y por tanto va abriendo paso a las demandas o a las reivindicaciones de las mujeres, pero por otro lado mantiene ciertas el sistema de opresión patriarcal como un refuerzo de la misma explotación capitalista. Entonces dice, el capitalismo se mueve en ambos sentidos, va elimina algunas de las autoridades tradicionales, empieza a transformar la familia, pero también mantiene la explotación con el trabajo doméstico como la posibilidad para que se mantenga el trabajo reproductivo y remunerado de los trabajadores. Entonces, como ella no considera el trabajo doméstico un problema desde el análisis de la producción, pues tampoco va a plantearse una agenda feminista propia. ¿Esto en qué termina? La propuesta sobre el voto, dice Luxemburgo, es necesario apoyar la búsqueda del voto para las mujeres desde los partidos socialdemócratas, desde la perspectiva socialista, pero simplemente porque esto nos permitirá ampliar la base de mujeres proletarias con posibilidad de influir políticamente. También nos permitirá trabajar como partido en la formación de las masas, que para ella también era el sentido del partido, no la dirección, sino la formación política de las masas, al ampliarse los derechos de las mujeres, los derechos políticos. No voy a utilizar el término instrumentalizar, porque no es solamente eso, pero en parte lo lee necesariamente en clave de lo que para ella es el antagonismo principal, que es el antagonismo de clase. No existe otro antagonismo. Pese a eso, creo que es posible rescatar, aunque ya no tiene un análisis específico del género, es posible rescatar algunas lecciones para el feminismo de la obra de Luxemburgo. Una de las más relevantes que considero es la necesidad de extender las tesis marxistas a toda la agenda revolucionaria y la necesidad de no dislocar la lucha de las mujeres de la apuesta para ella central. Creo que es discutible si hay un antagonismo principal sobre otros, pero la insistencia de ella en que en la práctica política no se dislocaran es importante reforzarla. Otra es que también en sus textos, sobre todo en sus cartas, analiza la situación del imperialismo capitalista, cómo va produciendo y transformando las relaciones de producción, también en relación con las mujeres, y cómo va insertando en todo el mundo nuevas mujeres explotadas. Entonces, una lección de Luxemburgo es la necesidad de pensarse también un feminismo en esa lógica, un feminismo no centrado en los problemas nacionales, sino un feminismo que analice cómo trabaja el sistema sexo-género a nivel global. Y la discusión sobre el sujeto del feminismo, creo que la plantea Luxemburgo de forma interesante cuando dice, el voto femenino debe conseguirse para ampliar la base revolucionaria. Y esa agenda de la emancipación de las mujeres en ese sentido no es una agenda de las mujeres, tampoco es una agenda de las mujeres proletarias, es una agenda de las mujeres y de los hombres proletarios, es una agenda necesaria del movimiento revolucionario. Digamos, tienen tesis bastante contrapuestas, Emma Goldman y Luxemburgo, y llegan a conclusiones bien disímiles, y sin embargo, a mí me gusta más la propuesta de Luxemburgo en torno a la crítica que va a ser a la posibilidad de acción individual o la idea de la posibilidad de transformar la situación de las mujeres a partir de una emancipación o de un cambio en la conciencia. Entonces dejaría planteadas esos debates, digamos, el mantenimiento de estos íconos, pero la necesidad de actualizar sus banderas desde una perspectiva feminista y también también desde una perspectiva más amplia, sobre todo con la peligrosa con la peligrosa coincidencia entre algunas de las banderas feministas que estaban en la época de Goldman, de la emancipación individual, con las agendas neoliberales actuales. Eso lo dejaría para la discusión. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana. Os recordamos que puedes escucharlas todos los lunes a las 8 de la tarde o los viernes a las 4. Hasta pronto. J. Edgar Hoover couldn't move her from my heart, I'm talking.